El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, es increíble que uno tenga que dar estas noticias tan seguido y tan repentinamente, no por el hecho de lo que es el hecho en sí, tan tajante y a la vez sobre la brevedad de la vida. Es el golpe emocional que sacude cuando estás con los cinco sentidos en reposo temporal. Adrián Goizueta fue un destacado músico argentino-costarricense reconocido por su papel fundamental en la renovación de la música latinoamericana contemporánea. Su estilo experimental fusiona géneros como el tango, el jazz, el folclore y la música sinfónica, creando una propuesta original y de profundo contenido. A lo largo de su carrera, Goizueta se desempeñó como compositor, arreglista, guitarrista, cantante, profesor y productor de programas culturales en radio y televisión. Fundó el Grupo Experimental en Costa Rica hace más de 25 años, un conjunto de cámara que reunió a los mejores músicos de la región, realizando numerosas presentaciones a nivel nacional e internacional. Su discografía incluye a más de 25 álbumes como solista y colaboraciones que han llevado su música a países como Estados Unidos, Canadá, México y varios en Europa y América Latina. Recientemente, Goizueta reinventó su proyecto musical con el quinteto Goizueta 5 Más, que incluía músicos de Costa Rica, Argentina, Cuba y El Salvador. Con este grupo lanzó el disco Tango Goizueta, que explora sus raíces tangueras y busca unir culturalmente a Argentina y Costa Rica. En 2010 presentó el álbum Soy, un trabajo íntimo que mezcla Caribe, jazz, tango y folclore, y que fue bien recibido en festivales internacionales. Además, compuso la música para la película El Compromiso, la primera coproducción argentino-costarricense, y ha trabajado con diversas orquestas sinfónicas. Su legado musical, caracterizado por letras poéticas y un fuerte contenido político, ha influido en generaciones de músicos y ha sido reconocido por su enfoque educativo en la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica. Lamentablemente, Adrián Goizueta falleció el 5 de enero a los 74 años en su hogar de Costa Rica, dejando un impacto significativo en la música popular latinoamericana y siendo recordado por su carisma, dedicación y compromiso con el arte y las causas sociales. Su contribución a la cultura musical costarricense es ampliamente valorada y su influencia perdura en la actualidad. Hoy les ofrezco el disco de Adrián Goizueta, Dúos del Alma, uno de los proyectos discográficos y conceptuales más emblemáticos de Adrián, publicado originalmente cerca del 2005, que fue reeditado en 2011. Consta de 14 canciones. Participan en él como invitados algunos de ellos, que son Víctor Heredia, Tania Libertad, Luis Eduardo Aute, Jairo Salinas, Luis, Norma Elena Gadea y Luis Enrique Mejía Godoy. El 2 de mayo del 2025 se lanzó oficialmente el álbum Dúos del Alma en vivo, que captura la esencia de estas presentaciones recientes. Extraje del disco original del 2005 la canción que es premonitoria, titulada Si llego a morir, una obra de profunda carga social y humana que aborda la mortalidad en un contexto de resistencia y amor bajo opresión, que canta junto al artista nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy. La canción forma parte del repertorio de Goizueta que desarrolló durante su exilio en Costa Rica, tras salir de Argentina en los años 70. Se incluyó originalmente en el disco Desde la Cárcel, el cual recopilaba temas de detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar argentina. La letra explora la posibilidad de la muerte no como un final, sino como una entrega por una causa o por el ser amado. El estribillo No me llores amor viene amaneciendo. Sugiere que el fin de una vida individual puede coincidir con el nacimiento de una nueva esperanza o libertad para otros. Antes del comienzo de la canción, escucharemos un fragmento de un reportaje

Si llego a morir, amor de muerte suave y tranquila. No me llores. Si todavía hay compañeros perseguidos. No me llores. Por hacer de la alegría su bandera. No me llores. Si no hay puños en alto, si no hay flores y risas. No me llores. No, no, no, no, no me llores, amor, no, no. No me llores. Si llego a morir cuando todo sigue igual. No me llores. Si no hay puños en alto, si no hay flores y risas. No me llores. Si hay puños en alto, si hay flores y risas. No me llores, amor, que viene amaneciendo. No me llores, amor, que viene amaneciendo. No me llores, amor, que viene amaneciendo. No, no, no me llores, amor, que viene amaneciendo. No me llores, amor. Si llego a morir así, mi amor, no me llores. La pena. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a Mariana Ingol y Osvaldo Fattoruso, artistas reconocidos como una de las duplas más influyentes en la música popular uruguaya, destacándose por su innovadora fusión de candombe, jazz y música experimental. Su colaboración se desarrolló principalmente entre 1989 y 1996, durante la cual exploraron una variedad de géneros y formatos musicales. En su discografía conjunta grabaron 6 álbumes significativos entre ellos, los que se destacan, por ejemplo, Hace Calor, de 1991, Candombe en el Tiempo, que es el que hoy les voy a presentar, y Arrancandonga, de 1991. Además, incursionaron en la música infantil con proyectos como El Disco Kid y Será Imposible, donde se enfocaron en la experimentación sonora dirigida a un público joven. Asimismo, formaron el trío instrumental TA, junto al guitarrista Leonardo Amuedo, lanzando un álbum homónimo en 1992 y su segundo volumen en 2008. Su trabajo ha sido fundamental para revitalizar el candombe uruguayo, incorporando arreglos complejos y letras que celebran la rica cultura afro-uruguaya, lo que ha dejado una huella perdurable en la música del país. En cuanto a sus trayectorias individuales, Mariana Ingol había formado parte de grupos vocales femeninos pioneros como Travesía y Las Tres, y colaboró con artistas reconocidos como Eduardo Mateo y Rubén Rada. Por su parte, Osvaldo Fattoruso, nacido en Montevideo en 1948 y fallecido en 2012, fue un miembro fundador de las legendarias bandas Los Shakers y Opa, y se destacó como baterista y multiinstrumentista, jugando un papel clave en la internacionalización del sonido uruguayo. Hoy les ofrezco el disco Candombe en el Tiempo, que les había nombrado antes. Álbum de estudio, pieza clave en la fusión del candombe con otros géneros como el jazz, el pop y la música del mundo, consolidando la colaboración artística que la pareja mantuvo durante la década de los 90. En el álbum participaron Mariana Ingol, quien se encargó de la voz, piano y teclados, y Osvaldo Fattoruso, que aportó su voz, así como su habilidad en la batería, congas y cencerro. Además, se destaca la participación especial de Jorginho do Trompete, quien contribuyó con su talento en la trompeta. Este conjunto de artistas aporta una diversa variedad de sonidos y estilos al proyecto, enriqueciendo la experiencia musical del álbum. Escucharemos entonces a Mariana Ingol y Osvaldo Fattoruso desde su álbum Candombe en el Tiempo, de 1994, el tema titulado Campanas de Mar de Fondo. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.